mambo como ayer a la noche, aunque al día siguiente no exista. Me gusta el mambo tirándome por el piso y olvidarme de todo. Por eso el mambo es importante, alivia los sentimientos, abre la puerta a la locura, que todo lo cura, o lo alivia un poco. Cada uno tiene un mambo que lo está esperando para bailarlo polenta un día cualquiera, y que alguien pague los platos rotos cuando al día siguiente. El mambo no es para cualquiera, tiene que aguantar la cadera, porque se puede romper, casi me pasa ayer a mí en persona. Me gusta el mambo como ayer a la noche, aunque al día siguiente no exista. Me gusta el mambo tirándome por el piso y olvidarme de todo.